esconder o pensar. Se me olvida abrazarte o mirarte mientras duermes. Quiero acordarme siempre. Quiero acordarme siempre. Recordar que te quiero siempre. Recordaros que este sábado a las 9:30 en el bar situado en el fantástico y residencial y acogedor barrio de San Lázaro Otero se celebra a las 9:30 de la noche como evento final del 25 aniversario de esta Radio Libre de Oviedo, de Radio Cuca, un concierto en el que participarán los grupos Aidonea, Johnny Fontán, LOR, Canalón y Uno Más Uno. El concierto se celebrará en la sala Mangoviche, que está en la calle Julián Cañedo número 8, en, como ya os comenté, en el delicioso barrio de Otero. La entrada cuesta, vamos, el bono solidario que se paga por entrar y poder disfrutar de todos estos grupos cuesta 4 euros y se regalará un CD con varios programas que se emiten en el Radio Cuca. Del mismo modo, por 6 euros tenéis la entrada al concierto más una camiseta del regalo. Continuamos, y como es un concierto de hip hop, pues habrá que poner algo de hip hop. Y en este caso voy a poner una canción que se llama Stand Together de los Beastie Boys, del disco Check Your Head. Ahí va. Just what? vamos a continuar con un pequeño extracto del libro de relatos de Charles Baudelaire, titulado El Spleen de París, que, bueno, por si no lo sabéis, fue escrito a mediados del siglo XIX, ese siglo en el que también sabéis que todo era en blanco y negro. En este caso, el relato que os voy a leer tiene el número 42 y se llama Retratos de amantes, y dice así: En un gabinete para hombres solos, es decir, en un fumadero contiguo en una elegante timba, cuatro hombres fumaban y bebían. No eran precisamente ni jóvenes ni viejos, ni hermosos ni feos, pero jóvenes o viejos llevaban consigo esa distinción inconfundible de los veteranos de la vida alegre. Ese no sé qué de indescriptible, esa tristeza fría y burlona que va proclamando a las claras. Hemos vivido intensamente y buscamos lo que podríamos todavía amar y apreciar. Uno de ellos desvió la conversación al tema de las mujeres. Habría sido el mejor filósofo de no haber dicho nada, pero existen gentes ingeniosas que después de beber no desdeñan las conversaciones banales. Se escucha entonces al que habla como se escucharía una música de danza. Todos los hombres, decía este tal, han pasado por la edad del querubín, esa época en la que, a falta de dríadas, se abraza, sin hacer ascos, el tronco de una encina. Es el primer amor, el primer grado del amor. En un segundo grado se empieza a escoger. Poder deliberar es ya una decadencia. Se busca entonces decididamente la belleza. Por lo que a mí se refiere, caballeros, considero como un título de gloria haber llegado tiempo a la época climatérica del tercer grado, en el que la belleza en sí misma no es bastante, de no venir aderezada con el perfume, los adornos, etc. Incluso confesaré que a veces aspiro, como una dicha desconocida, a un cuarto grado que debe caracterizar la calma absoluta. Pero a lo largo de mi vida, si exceptuamos la edad del querubín, he sido más sensible que cualquier otro a la irritante necedad, a la desesperante mediocridad de las mujeres. Lo que más aprecio en los animales es su candor. Juzguen ustedes en consecuencia lo que he debido sufrir con mi última amante. Era la bastarda de un príncipe, ni que decir tiene que era bella, como si no la habría aceptado, pero echaba a perder esta su gran cualidad con una ambición indecorosa y deforme. Era una mujer que anhelaba siempre hacerse el hombre. No es usted un hombre. Ah, si yo fuera un hombre. De nosotros dos el hombre soy yo. Tales eran los insoportables estribillos que salían de aquella boca, de la que solo canciones me habría gustado ver partir en vuelo, a propósito de una ópera, de un libro, de un poema, por los que dejaba yo escapar mi admiración. ¿Acaso cree usted que esto es lo bastante fuerte? Me replicaba al instante. ¿Se cree un experto en materia de fuerza? Y exponía sus argumentos. Un buen día le dio por la química, de tal modo que entre su boca y la mía se interpuso en lo sucesivo una máscara de vidrio. Pese a todo esto era una gran mojigata. Si a veces la empujaba con un gesto demasiado cariñoso, al punto se desasosegaba como una sensitiva violada. ¿Cómo acabó todo? Dijo uno de los tres. No le creía tan paciente. Dios, prosiguió él, puse remedio a mi mal. Un día encontré a esta Minerva hambrienta de fuerza ideal a solas con mi criado, y en tal compostura que me obligó a retirarme discretamente para no ruborizarlos. Esa misma noche los despedí a los dos, tras pagarles sueldo y atrasos. En cuanto a mí, volví a intervenir en lo que había interrumpido, solo puedo quejarme de mí mismo. La felicidad se instaló conmigo y yo no la reconocí. El destino me había concedido últimamente la dicha de una mujer que era, con mucho, la más dulce, la más sumisa y la más servicial de las criaturas, siempre dispuesta y sin entusiasmo. Me parece bien, puesto que a usted le agrada. Era su habitual respuesta. Si dieran ustedes de palos, a este muro o a este sofá le arrancaría más suspiros que arrancar podría del pecho de mi amante los impulsos del amor más fogoso. Al cabo de un año de vida en común, me confesó que no había conocido nunca el placer. Me desencanté de este duelo desigual, y la incomparable muchacha se casó. Tuve más tarde el antojo de volver a verla, y me dijo, mostrando seis hermosos niños, «Pues bien, mi querido amigo, la esposa es aún tan virgen como lo fuera vuestra amante. En su persona no se había producido el menor cambio. A veces la echo de menos, debería haberme casado con ella». Se echaron a reír los otros, y un tercero contó a su vez, «Señores, yo he conocido goces que quizás ustedes hayan descuidado. Quiero hablar de lo cómico en el amor, y de una comicidad que nos excluye la admiración». Creo que he puesto más intensidad en admirar a mi amante que ustedes en odiar o amar a las suyas, y todos la admiraban tanto como yo. Cuando entrábamos en el restaurante, al cabo de unos minutos todo el mundo se olvidaba de comer para contemplarla. los mismos camareros y damas del mostrador experimentaban este éxtasis contagioso hasta el olvido de sus deberes. En dos palabras, he convivido íntimamente algún tiempo con un fenómeno viviente. Comía, masticaba, trituraba, engullía, pero con la expresión más liviana y despreocupada del mundo. Así me tuve mucho tiempo arrobado. Tenía un modo dulce, ensoñador inglés y novelesco de decir, tengo hambre. Y repetía estas palabras día y noche, enseñando los dientes más bonitos del mundo. Unos dientes que les habrían enternecido y alegrado un tiempo. Habría hecho fortuna mostrándola por las ferias como un monstruo polífago. La alimentaba bien, lo que no fue obstáculo para que ella me abandonara. Por un repartidor de víveres, ¿no? Por algo parecido, por una especie de empleado de intendencia que, echando mano de sus conocidas artimañas, provee, posiblemente a esta pobre niña, de la ración de varios soldados. Eso es, al menos, lo que yo he supuesto. Yo, dijo el cuarto, he soportado sufrimientos atroces por todo lo contrario de cuanto se le reprocha, por lo general a la hembra egoísta. No me parecen ustedes puestos en razón, mortales harto afortunados cuando se quejan de las imperfecciones de sus amantes. Fue dicho esto en un tono de gran seriedad, por un hombre dulce y reposado, de fisonomía casi clerical, iluminada desgraciadamente por unos ojos de un gris claro, esa especie de ojos que dicen en su mirar, quiero, es necesario o yo no perdono nunca. Sí, nervioso como sé que está usted, G, o cobardes y vacuos como ustedes, K y J, si hubiesen unido a cierta mujer que conozco, uno de dos, o se habrían fugado o ya estarían muertos. Como pueden ver, he sobrevivido. Imagínense a una persona incapaz de cometer un error de sentimiento de cálculo. Imagínense en una serenidad desoladora de carácter, una entrega sin énfasis ni farsas, una ternura sin decaimientos, una energía sin violencia. La historia de mi amor se asemeja a un interminable viaje por una superficie pura y lisa como la de un espejo, vertiginosamente monótona, que habría reflejado todos mis sentimientos y mis gestos, todos con la exactitud irónica de mi propia conciencia. De modo que no podía yo permitirme el menor movimiento ni la menor sin razón, sin advertir al punto el reproche mudo de mi inseparable espectro. El amor se me aparecía como una tutela. ¿Cuántas necedades me ha impedido hacer, que ahora lamento no haber hecho? ¿Cuántas deudas pagadas a mi pesar? Me privaba de todos los beneficios que habría podido obtener de mi locura personal. Con fría y infranqueable ley cerraba el paso a todos mis caprichos, y para colmo de errores, no exigía pasado el peligro o el menor agradecimiento. ¿Cuántas veces me contuve en saltarle al cuello gritándole, imperfecta de una vez, miserable, para que pueda amarte sin cólera y sin desazón? Durante varios años lo he admirado con el corazón desbordante de odio, pero en fin, no soy yo quien ha muerto por ello. Ah, dijeron los otros dos, ¿así que está muerta? Sí, aquello no podía seguir así. El amor se convirtió para mí en una aplastante pesadilla, vencer o morir, como dice la política. He aquí la alternativa que me imponía el destino. Una noche, en un bosque al borde de un pantano, tras un melancólico paseo durante el cual sus ojos reflejaban las dulzuras del cielo y mi corazón, el mío estaba crispado como el infierno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? Era inevitable. Mi sentimiento de la equidad estaba demasiado desarrollado como para ultrajar o despedir a un sirviente irreprochable. Pero había que conciliar este sentimiento con el horror que aquel ser me inspiraba. Debía deshacerme de él sin faltarle al respeto. ¿Qué querían que hiciera con ella si era perfecta? Los tres compañeros lo miraron con una mirada vaga, un tanto alelada, como fingiendo no comprender y como confesando implícitamente que no se sentían, en lo que ellos concernía, capaces de una acción tan rigurosa por más que suficientemente razonada. Acto seguido, pidieron más botellas para matar el tiempo que tiene la vida tan dura y acelerar la vida que con tanta lentitud discurre. Bueno, espero que os haya gustado. Yo, vamos. Baudelaire, Dixit. Vamos a seguir con música. En este caso os voy a poner algo de Joy Division, que es el tema Candidate de su disco A No Pleasures. The terror. Bueno, después de esta alegre canción vamos a seguir con algo de literatura. En este caso os voy a leer algo de Edgar Allan Poe, que como dice aquí en el prólogo de uno de sus relatos referentes a vampiros, de una antología de vampiros que tengo aquí en mis manos. Lo que pasa que, bueno, voy a leeros este porque es un poquitín más corto. Los otros serían bastante largos. En este caso se llama Berenice, el relato, y está escrito en 1833. Y este ilustre señor decía que el horror no provenía del alma, sino que venía, no provenía de Alemania, sino que venía del alma. Bueno, vamos a empezar. Berenice. La desgracia es plural. La desventura en este mundo es multiforme, abarcando el ancho horizonte como el arco iris. Sus matices son tan varios como los matices de ese arco, e igual de distintos aunque se hayan íntimamente combinados. Abarcando el ancho horizonte como el arco iris, ¿cómo es que sacó de la belleza una suerte de fealdad? ¿Del símbolo de la paz un símil del dolor? Pero así como en ética el mal es consecuencia del bien, del mismo modo la realidad el sufrimiento nace del gozo. Y o bien el recuerdo de la dicha pasada es hoy dolor, o bien las angustias que son tienen su origen en los éxtasis que podían haber sido. Mi nombre de pila era Ergaeus, mi apellido no lo mencionaré, sin embargo no hay en el país torres más venerables que las de mi lúgubre y gris morada solariega. Nuestra familia ha sido considerada una raza de visionarios, y en muchos detalles notables, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos de la gran sala, en los tapices de los dormitorios, en las tallas de los contrafuertes de la armería, y más especialmente en la galería de retratos antiguos, en el estilo de la biblioteca, y por último, en la singularísima naturaleza del contenido de la biblioteca, hay más que suficiente para justificar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años están asociados a esa cámara y a sus volúmenes, de los que no voy a decir más. Aquí murió mi madre, en ella nací yo, y sería ocioso decir que no viví antes porque el alma carece de existencia anterior. ¿No estáis de acuerdo? Pues no discutamos la cuestión. Yo tengo mi propio convencimiento y no pretendo convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales aunque tristes. Un recuerdo que no quiere ser expulsado, un recuerdo que es como una sombra vaga, variable, imprecisa e inestable. Y como de una sombra, me es imposible librarme también de él mientras el sol de mi razón exista. En esa cámara nací, despertando un tiempo de la larga noche de lo que parecía ser, pero no era, la inexistencia, al país de las hadas, al palacio de la imaginación, a los dominios insensatos del saber y el pensamiento monásticos. No es extraño que mirase a mi alrededor con ojos sobresaltados y febriles, que malgastase mi adolescencia en los libros y desperdiciase en sueños mi juventud. Si es extraño que, al pasar los años, el mediodía de la madurez me sorprendiera aún en la mansión de mis padres. Asombroso el estancamiento que se apoderó de las fuentes de mi vida, y asombrosa la total inversión que se operó en la naturaleza de mis pensamientos más corrientes. Las realidades del mundo se me antojaron visiones, y nada más que visiones, en tanto las ideas descabelladas de la región de los sueños se me convirtieron, a su vez, no ya en la sustancia de mi vida diaria, sino en mi única y total existencia afectiva. Éramos primos, Berenice y yo, y nos criamos juntos en la casa de mis mayores. Sin embargo, crecimos de manera muy diferente. Yo enfermizo y hundido en la melancolía, ella ágil, graciosa y rebosante de vigor. Lo suyo era recorrer la falda del monte, lo mío los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mi propio corazón y dedicado en cuerpo y alma a la más intensa y dolorosa meditación, ella, vagando despreocupada de la vida, sin dedicar un solo pensamiento a las sombras de su sendero o al vuelo silencioso de las horas. Berenice, la invoco, Berenice. Y al sonido de su nombre se alzan de las grises ruinas de la memoria, sobresaltados mis recuerdos tumultuosos. Ah, vívida hasta ahora ante mí su imagen como los días primeros de su alegría y abandono. Ah, belleza espléndida y fantástica. Oh, sílfide entre los matorrales de Arnheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Después, todo es misterio y terror. Y una historia que nos para contar. La enfermedad, una enfermedad funesta, se abatió sobre su cuerpo como el simún. Y aún mientras yo la miraba, se fue apoderando de ella el espíritu del cambio, penetrando su mente, sus hábitos, su carácter, alterando de manera terrible y sutil hasta la misma identidad de su persona. ¡Ay! Él llegó destructor y se fue. Y la víctima, ¿qué había sido de ella? Yo ya no la conocía, o no la reconocía como Berenice. Entre el numeroso cortejo de enfermedades derivadas de esa funesta y primera que había ocasionado tan espantosa revolución en el ser moral y físico de mi prima, puedo citar como la más penosa y rebelde una especie de epilepsia que no pocas veces acababa en trance, trance muy semejante a la verdadera disolución, y del que se recobraba casi siempre de manera sorprendentemente repentina. Entretanto, mi propia dolencia, porque me han dicho que no debo llamarla de otro modo, mi propia dolencia, digo, fue arraigando hoy rápidamente en mí, hasta que adquirió el aspecto de una nueva y extraordinaria monomanía, ganando vigor a cada hora, a cada instante, y alcanzando sobre mí el más incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si puedo llamarla así, consistía en esa morbosa irritabilidad de las facultades mentales que en la ciencia metafísica se denomina atentas. Es más que probable que no se me comprenda. Pero en verdad me temo que no hay otro modo de transmitir al lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés con que en mi caso la facultad de la meditación, para no emplear tecnicismos, se ocupaba de los objetos más ordinarios del universo, e incluso se abismaba en la contemplación. Quedarme absorto durante horas con la atención puesta en la tipografía de un libro o en algún frívolo garabato de su margen, abismarme la mayor parte de este de un día estival en una curiosa sombra proyectada oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, sumirme una noche entera a la contemplación de la llama inmóvil de una lámpara o de las ascuas de la chimenea, pensar días enteros en el perfume de una flor, repetir monótonamente una vulgar palabra hasta que a la fuerza de pronunciarla dejaba de transmitir idea alguna a la mente, perder toda sensación de movimiento y de existencia física a base de mantener larga, obstinadamente, una absoluta inmovilidad corporal. Tales eran algunas de las extravagancias más corrientes e inocuas ocasionadas por un estado de las facultades mentales no enteramente excepcional, es cierto, aunque desafiaba cualquier análisis o explicación. Pero que no se me malinterprete, no hay que confundir esta desmedida, perpetua y morbosa atención despertada por objetos en sí mismo intrascendentes con la común inclinación a meditar de la humanidad entera, y en especial de las personas de imaginación ardiente. No era ni siquiera, como en principio podría suponerme, un estado extremo, o una exageración de tal propensión, sino algo radical y esencialmente diferente. En el primer caso, el soñador entusiasta interesado en un objeto por lo general no frívolo pierde imperceptiblemente la visión de dicho objeto en una infinidad de deducciones y sugerencias que emanan de él, hasta que al término de una ensoñación a menudo espléndidamente rica, descubre que se la ha desvanecido y olvidado por completo el incitamentum o causa primera de sus meditaciones. En mi caso, el objeto primario era invariablemente frívolo, si bien adoptaba en merced a mi visión alterada una importancia refractada e irreal. Pocas eran las deducciones que hacía, si es que había alguna. Y aunque esas pocas retornaban de manera pertinaz al objeto original como a su centro, nunca eran placenteras mis meditaciones, y al término de una ensoñación la causa primera, lejos de haberla perdido de vista, había alcanzado para mí ese interés preternaturalmente exagerado que constituía el rasgo predominante de la enfermedad. En una palabra, en mi caso, las facultades mentales, más especialmente ejercidas, eran, como he dicho ya, las atentas, que en el soñador son las especulativas. Mis libros, en esa época, si no irritaban en realidad el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá por su naturaleza imaginativa y inconexa, de los caracteres del trastorno mismo. Recuerdo muy bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelho II Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y el de Carne Christi de Tertuliano, cuya paradójica frase Mortus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, el sepulto resurrecti, certus est quia impossibili est. Me ocupo muchas más semanas seguidas el laborioso y estéril estudio. Parecerá, pues, que he alterado su equilibrio solo por cosas triviales. Mi razón se asemeja mucho a esa roca oceánica de la que hablaba Ptolomeo, Hefestión, la cual, resistiendo firmemente los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y los vientos, temblaba solo al roce de la flor llamada Asfodelo. Y aunque un pensador poco advertido se le puede parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desdichada enfermedad me proporcionaría muchas ocasiones ejercer esa intensa y anormal meditación cuya naturaleza me ha costado un poco explicar. No fue así en absoluto. En los momentos lúcidos de mi dolencia me afligía su desgracia, y me afectaban tan hondamente esa total ruina de su vida hermosa y amable, que no paraba de preguntarme amargamente por qué medio prodigioso se había operado tan extraña y repentina revolución. Estas meditaciones, sin embargo, no participaban de la idiosincrasia de mi mal, sino que eran en las que se habrían ocurrido en situación parecida a la humanidad en general. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se complacía en los cambios menos importantes y más sorprendentes que se manifestaban en el ser físico de Berenice, en la singular y espantosa deformación de su identidad personal. Durante los días más radiantes de su belleza sin igual, jamás llegué a enamorarme de ella. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos jamás me han brotado del corazón, y mis pasiones han sido siempre mentales. A través del gris de la madrugada, entre las sombras enmarañadas del bosque que, a mediodía, donde el silencio de mi biblioteca por la noche la había visto revolotear ante mis ojos, y la había visto no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal de este mundo, sino como una extracción de ese mismo ser, no como algo digno de admirar, sino como algo que analizar, no como un objeto que amar, sino como un tema de la más abstrusa, aunque inconexa, especulación. Y ahora me estremecía ante su presencia, y palidecía cada vez que se me acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su estado de desmoronamiento y aflicción, recordaba que me amaba hacía tiempo, y en un momento importuno le hablé de matrimonio. Y se iba acercando por fin la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, uno de esos días extemporáneamente cálidos, calmosos y brumosos que nutren la bella Alcione, estaba yo sentado y a solas creía en el aposento interior de la biblioteca, pero al levantar la vista vi a Berenice de pie delante de mí. Fue mi imaginación excitada, la brumosa influencia del ambiente, o el crepúsculo dudoso de la cámara, el ropaje gris que caía alrededor de su figura, lo que hacía tan vacilante y borrosa su silueta. No sé, no dijo una palabra. En cuanto a mí, nada en el mundo me habría hecho pronunciar una sílaba. Un frío intenso me recorrió el cuerpo. Una sensación de insoportable ansiedad se apoderó de mí. Una curiosidad devoradora inundó mi alma, y recostándome en la silla me quedé un momento inmóvil, sin respirar, con los ojos fijos en su persona. ¡Ay! Estaba excesivamente demacrada, y ni un solo vestigio de su antiguo ser asomaba la línea alguna de su contorno. Mi mirada febril se posó finalmente en su rostro. Tenía una frente alta y muy pálida, y singularmente serena, y se la cubría parcialmente su cabello en otro tiempo de azabache, el cual le ocultaba las sienes, hundidas con innumerables rizos ahora intensamente amarillos, desentonando de forma discordante con su aspecto grotesco, con la melancolía que reinaba en su semblante. Los ojos no tenían vida ni brillo, y parecía que ni pupilas. Aparté instintivamente mi atención de su mirada vidriosa y la fijé en sus labios delgados y encogidos. Se abrieron y en su sonrisa de extraño significado asomaron lentamente los dientes de la cambiada Berenice. Pluguiera a Dios que no los hubiera visto o que hubiera muerto al verlos. Me sobresaltó el golpe de la puerta cerrada, y cuando alcé la vista descubrí que mi prima se había ido del aposento, pero no, ay, de la cámara trastornada de mi cerebro. Tampoco sería el espectro blanco y horrible de sus dientes, ni una mancha había en la superficie de todos ellos, ni una sombra en su esmalte, ni una mella en sus bordes. Pero aquel momento de su sonrisa había bastado para grabarlos en mi memoria. Ahora los veía con más nitidez que entonces, cuando los había tenido delante. Los dientes. Estaban aquí, allí, en todas partes, claros y visibles ante mí, largos, estrechos y exageradamente blancos, con los pálidos labios retraídos alrededor como en el mismo momento de su terrible y primera transformación. Después vino toda la furia de mi monomanía, y luché en vano contra su influjo irresistible y singular. Frente a los múltiples objetos del mundo exterior, no tuve ya otro pensamiento que el de sus dientes. Se me despertó por ellos un deseo frenético. Todos los demás asuntos e intereses quedaron sumidos en esta única contemplación. Ellos, solo ellos, estaban presentes a los ojos de mi mente, y en su singular individualidad se convirtieron en la esencia de mi vida racional. Los veía bajo todas las luces, les daba vueltas en todas las posiciones. Examinaba sus características, me fijaba en sus particularidades. Sentía que solo su posesión podía restituirme la paz devolviéndome la razón. Y cerró la noche sobre mí. Llegó luego la oscuridad, se desmoronó y se fue. Y volvió a clarear el día, y se fue agrupando las brumas una segunda noche alrededor, mientras seguía yo sentado, inmóvil en ese cuarto solitario, absorto en mi meditación. Y aún conservaba el fantasma de los dientes su terrible ascendiente, cuando los vi flotar con vívida y espantosa claridad en medio de las cambiantes luces y sombras de la cámara. Por último, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación. Seguidamente, tras un silencio, se produjo un tumulto de voces alteradas, mezcladas con multitud de gemidos de congoja o de dolor. Me levanté de mi asiento y, abriendo de golpe una de las puertas de la biblioteca, descubrí en la antecámara a una de las criadas deshecha en lágrimas que venía a decirme que Berenice se nos había ido. Habría sufrido un ataque de epilepsia por la mañana, y ahora, al cerrar la noche, la sepultura estaba dispuesta para su ocupante y se habían hecho todos los preparativos para el entierro. Me encontraba sentado en la biblioteca, otra vez allí, solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y agitado. Descubrí que ahora era medianoche y sabía que Berenice llevaba enterrada desde la puesta de sol, pero de ese oscuro intermedio no tenía conciencia, al menos conciencia clara. Aunque su recuerdo estaba lleno de horror, de un horror tanto más horrible por su vaguedad y de un terror tanto más terrible por su ambigüedad. Era una página espantosa del libro de mi vida, repleta de pasajes oscuros, espantosos, ininteligibles. Me esforcé en descifrarlos, pero en vano. Sin embargo, de vez en cuando, con el espíritu de un sonido ya extinguido, parecía resonar en mi oído el chillido agudo y penetrante de una voz femenina. Yo había hecho algo. ¿El qué?, me pregunté en voz alta. Y el eco susurrante de la cámara me respondió: ¿el qué? En la mesa a mi lado ardía una lámpara. Junto a ella había un estuche. No tenía nada de especial. Yo la había visto a menudo porque era del médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado a parar allí sobre mi mesa y por qué me estremecí al descubrirlo? Todo esto no tenía en absoluto explicación. Mi mirada cayó finalmente sobre las páginas sobre la página abierta de un libro y se detuvo en una frase subrayada. Eran unas palabras singulares pero sencillas del poeta Efzayat. Diceban mis odales, si sepulcrum amid cae visitaren, curas meas eli quantulum for levatas, porque al leerla se me pusieron los pelos de punta, y se me lodó la sangre en las venas. Sonó una leve llamada a la puerta de la biblioteca, y pálido como el morador de una tumba, entró con sigilo un criado. Su expresión estaba contraída de terror, y me habló con una voz temblorosa, ronca, bajísima. ¿Qué dijo? Oí frases entrecortadas. Explicó que un grito frenético había turbado el silencio de la noche, que se había reunido a la servidumbre de la casa, que habían registrado la parte donde había sonado el grito. Luego su voz se volvió espeluznantemente clara al susurrarme que había sido profanada una sepultura, que un cuerpo desfigurado, amortajado, seguía respirando, palpitando, todavía vivo. Señaló mi ropa, la tenía manchada de barro y de grumos de sangre. Yo no dije nada, y me cogió la mano con suavidad, la tenía marcada con huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención hacia un objeto que había apoyado contra la pared. Me quedé mirándolo unos minutos. Era una pala. Con un grito me precipité hacia la mesa y agarré el estuche que había encima, pero no conseguí abrirlo. Y a causa de mi temblor, se me escurrió de las manos, cayó pesadamente y se hizo trizas. Y con un repiqueteo, salieron rodando de él algunos instrumentos odontólogo, junto con 32 cositas minúsculas, blancas, de aspecto marfileño, que se esparcieron por el suelo. Bueno, eso es todo. Vamos a seguir con algo más de música, que el programa ya va tocando su fin. Y bueno, como leímos algo de vampiros, vamos a poneros a unos tipos que, aunque no son vampiros, son bastante pálidos y salen bastante de noche y tocan normalmente de noche. No son otros que los Cure. Y la canción de A Forest. Thank you. seguimos en Domingo de Ramos, vamos a ir ya acabando, y para acabar os voy a poner un pequeño fragmento de algo simpático, por lo menos para mí. Es un extracto de la película Los Caballeros de la Tabla Cuadrada, de los Monty Python. No sé si os acordáis de aquellos tipos que iban con cocos haciendo, simulando el ruido de los cascos en caballo. Pues bueno, si no lo sabéis, optaron por esa sabia alternativa para los caballos al hacer la película, con tan poco presupuesto que no tenían ni para caballos. Bueno, ahí va. ¡Buena anciana! ¡Soy hombre! ¡Buen anciano, perdón! ¿Qué caballero vive en aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué? 37 años, no soy anciano. ¿Cómo querías que te llamara? Podía llamarme Denis. No sabía que te llamabas Denis. No se ha molestado en averiguarlo. Ya me he disculpado por lo de anciana, es que por detrás parecía. Me opongo a que automáticamente me trate como a un inferior. Porque yo soy rey. ¿Qué rey es? ¿Cómo lo consiguió? Explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestra sociedad. Si alguna vez queremos progresar... ¡Aquí hay una basura suculenta! ¡Mucho gusto! Te saludo, buena mujer. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? ¡De los bretones! ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Si el pueblo quisiera! Por favor, tengo prisa, buena gente. ¿Quién vive en ese castillo? Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal. Ya. Por mayoría sencilla en caso de asuntos fuera de... ¡Silencio! Y con mayoría de dos tercios para asuntos... ¡Silencio, te ordeno que te calles! ¡Te ordenaré! ¿Quién se creerá que es? ¡Soy vuestro rey! ¡Pues yo no le voté! ¡A los reyes no se les vota! ¿Entonces cómo llegó a ser rey? La dama del lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. ¡Silencio! No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. ¡Silencio! Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra y me llevaría en el manicomio. ¡Silencio! ¿Qué? ¿Te quieres callar? ¡Ah, ya está! La violencia inherente al sistema. ¡Cállate! ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están... Bueno, después de este discurso de alta filosofía política sobre el origen del poder, nos despedimos hasta la próxima semana. Os voy a dejar, como no, con el pistolero zurdo. Y nada, despedirme de vosotros hasta